Los comités de recordación al dirigente Kim Jong-il fueron constituidos en Belgrado de Serbia el día 20 y en el Comité Angolano de Amistad y Solidaridad con los Pueblos el día 21. Las entidades nacientes decidieron organizar con gran significación actividades político-culturales de elogio a la diamantina vida revolucionaria e indelebles proezas del dirigente Kim Jong-il con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.